Efectivamente, el tema que nos convoca es conocer hasta qué punto estos portales, estas soluciones planteadas vía web, son fáciles de usar, son sencillas e intuitivas para los usuarios. Yo voy a compartir algunos conceptos básicos, introductorios y metodológicos sobre cómo hacer las pruebas de usabilidad, para que ustedes entiendan, es nada complicado, no es nada de otro mundo, cualquiera lo puede hacer, y luego comentar algunas experiencias sobre evaluación de facilidad en el uso de portales de transparencia informativa. Para ello entonces tendremos una presentación en tres partes, una primera conceptual, una siguiente más de tipo metodológica y una tercera orientada a las experiencias. Un poco para entender todo este momento de usabilidad, no es lo que viene de ahora ustedes, deben saber que se inicia con el enfoque de factores humanos que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y mucho antes con el tema ergonómico. Actualmente el enfoque llamado diseño de la experiencia o diseño centrado en el usuario, que tiene dos componentes básicos, uno más ligado al lado, si quieren, ingeniería, desde el cual ustedes ven los aportes de la ingeniería electrónica, eléctrica, informática y todo el aspecto máquina propiamente dicho. Y otro componente más humano, ¿no?, que ven al otro lado, al lado izquierdo, que tiene que ver con el cómo se entiende, cómo se procesa la información. Y aquí hay más un aporte del lado de la psicología, psicología cognitiva, la lingüística, la filosofía, ¿no?, porque se rescatan ambas dimensiones. Por un lado, el aspecto meramente ingenieril, basado en mecanismos, en procesos, y por el otro lado, el cómo se entiende, el cómo se interpreta, el cómo se comunica, porque eso se trata, la comunicación entre las personas y las máquinas. Entonces, es un poquito para poder ubicarnos. Y para entender cómo es que estas disciplinas van emergiendo, aquí hay un gráfico del cual ustedes ven dos grupos de disciplinas, dos grupos de carreras. Las que están en la zona celeste son carreras ya conocidas, carreras tradicionales, que tienen un cuerpo teórico basado en años de experiencia, de prueba, y por otro lado carreras emergentes, que son las que están en la zona amarilla. Las carreras emergentes son importantes porque sirven para abordar problemas nuevos, problemas que se trazan frente a desarrollos como internet, la computadora que os ha mostrado el compañero hace un momento. Frente a estos problemas hay que buscar soluciones distintas, con métodos a veces un poco heterodoxos, para lo cual hay que ampliar el marco teórico, hay que combinar herramientas que vienen de diferentes ramas, disciplinas, y plantear soluciones concretas. Entonces, el diseño centrado en el usuario, el diseño de la experiencia, es también una carrera nueva, una, si quieren, una perspectiva distinta para abordar un problema novedoso. Aquí hablamos entonces de sistemas de información en la era post-internet o en la era post-web. Y bueno, estos esfuerzos, estas investigaciones tienen que traducirse en ciertos principios, en ciertos lineamientos para que uno sepa hasta qué punto el diseño planteado, elaborado, son o no fáciles de usar. Y aquí yo voy a listar rápidamente algunos principios de investigadores que tienen muchos años investigando lo que es facilidad de uso, ergonomía. Uno de ellos es el profesor Bob Schneiderman, quien tiene este tema cerca de 30 años, diseñando interfaces de comunicación, hombre-máquina, sistemas de representación visual, quien ha elaborado ciertos principios que son muy similares a los que plantean otros autores. Hay un principio básico que es el de la consistencia. Eso todos lo sabemos, los elementos que se muestran en diferentes partes deben ser consistentes. Y aquí uno de los sistemas líderes emblemáticos es la interfaz de las Macintosh, ¿no?, que viene en la parte inferior, es una interfaz que se mantiene más o menos estable después de 30 años de historia. A diferencia de las interfaces Windows que han atravesado por varias versiones, la Mac tuvo la ventaja de que nació con el concepto de diseño de experiencia, nació con el concepto de usabilidad desde el inicio, desde el año 83. Entonces es una interfaz que es consistente en el tiempo. Los menús, las opciones de los diferentes aplicativos son consistentes, no generan sorpresas en el usuario y por tanto se pueden utilizar, son anticipables. De acuerdo, no generan disonancia en la persona que los va a emplear. Así como estoy viendo entonces el principio planteado por Schneiderman, Dumas, que es otro investigador, quien dicho sea paso ha publicado un libro, un manual sobre usabilidad. Él es ingeniero de usabilidad de la corporación Oracle, también es un conocido en la materia, y plantea principios similares, ¿no? Evitar el control del usuario, el tema de la consistencia, el informar al usuario qué es lo que pasa cuando aparecen mensajes de error, y siempre en la perspectiva de dar información para que él sepa cómo responder ante cualquier sorpresa. Entonces, estos principios ustedes los pueden encontrar en diferentes documentos. Esta es solamente una visión para que entiendan que esta usabilidad, este enfoque de usabilidad o facilidad de uso, no se limita a un conjunto de técnicas, sino que tiene un trasfondo más académico. El compañero nos ha explicado un poco cuál es este trasfondo que viene del campo de la interacción humano-computadora. Y ya para entrar al tema de lo que es facilidad de uso o usabilidad, en realidad hay diferentes definiciones. Ya no hay una sola que se diga esta es la definición. La que se manifiesta por un tema de facilidad, por un tema de permitirse un estándar común, es la planteada por la norma ISO 9241 del año 1994, la cual señala que la facilidad de uso está representada o alude al grado de efectividad, eficiencia y satisfacción que logra el usuario al hacer una tarea, un conjunto de tareas, en un contexto de uso determinado. ¿Qué significa esto? Que la usabilidad es específica para cada producto. O sea, la usabilidad de esa computadora que nos ha mostrado hace un momento el compañero es distinta a la usabilidad de otro producto. Tiene sentido en base a un contexto. El contexto es el producto, la herramienta, la plataforma, el portal. O sea, no sirve para hacer comparaciones de cuál es más usable que otro, sino se mide una usabilidad a nivel interno, intrínseco. Y para que veamos un poquito cómo es que se ubica esta norma efectivamente, la norma ISO 9241 tiene 16 partes. La décima primera es la que se refiere específicamente a las normas de usabilidad o facilidad de uso. ¿No? Es una norma que ustedes pueden consultarla porque es un estándar conocido. Entonces, para que uno pueda medir esta facilidad de uso hay diferentes herramientas. Hay técnicas introspectivas, hay técnicas automatizadas que se remiten más bien a la ejecución de algunos programas, y hay herramientas que suponen observar al usuario, ver dónde acciona, cómo él maneja las herramientas, usa los productos, preguntarle, acercarse, conocer más de ellos, e incluso hay algunos enfoques más del campo de las disciplinas sociales. Hay muchos antropólogos, etnólogos que hacen evaluación de la usabilidad, pueden observar a las personas in situ, cómo trabajan, cómo se responde problemas, cómo consulta, porque la idea es observar al usuario, y cualquiera puede observar, yo, ustedes, los profesores, cualquiera puede observar. La usabilidad lo que hace es aportar una metodología sistematizada, un método que tiene una estructura, unos pasos, un procedimiento, esa es toda la diferencia. Pero el observar, el aprender al usuario, lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven las principales actividades que suponen una evaluación de la usabilidad, que parten de buscar qué sea medir y identificar parámetros, puntos de referencia, lo que se llaman estándares o métricas de usabilidad. Ahora, por favor, estas métricas de usabilidad son básicamente referenciales. O sea, no tiene sentido hacer estimaciones estadísticas en base a muestras tan pequeñas. Estas son básicamente para que uno tenga un referente sobre cómo va la conducta de los usuarios. Ustedes saben, hacer una inferencia estadística con 5 o 6 usuarios no es lo más adecuado, pero sí me da mucha información que yo pueda analizar y triangular. Entonces, hay que definir las metas, las métricas, crear escenarios de ejecución en los cuales se plantean tareas a los usuarios que estos realizan en base a medidas previamente determinadas, y se mide hasta qué punto el usuario se acercó o se alejó de estas medidas de usabilidad. Luego esto se analiza, se elaboran reportes y se presentan a los clientes o a la institución. La idea es que estas pruebas sean fáciles de usar, sean sencillas. Hablamos de un reporte de usabilidad, no de un documento de 30 páginas, sino lo pienso, yo leo esto 2 páginas. O sea, con 2 páginas o una página, un reporte que demore 3 horas, 2 horas, es un insumo inmediato para que el área de desarrollo, el área de encargada de desarrollar estos portales, pueda aprovechar el insumo. Porque si una prueba de usabilidad que me demande 30 o 40 horas, es muy cara, no tiene sentido. A nadie le sale la cuenta. O sea, la idea es que esto sea un proceso constante, que las pruebas sean pruebas constantes. Yo prefiero una prueba, prefiero varias pruebas chiquitas con 4 o 5 usuarios, ¿no? A una megaprueba con 30 usuarios. La idea es poder mejorar el producto de manera sucesiva, de manera constante. Entonces ahí tenemos una visión general de cuáles son estas etapas. Y con respecto a los usuarios, muy bien nuestros compañeros, ya se ha encontrado que un pequeño grupo de usuarios, ¿no? En este caso se ha encontrado que entre 5 y 6 usuarios explican cerca del 80% de error de usabilidad. Aquí se explica el principio de Pareto, ¿no? Una pequeña cantidad de usuarios explica una gran cantidad de eventos encontrados. Entonces con 5 o 6 usuarios ustedes pueden indicar un una buena cantidad de problemas, porque estos problemas se repiten. Lo que encontré primero lo encontrará tal vez el cuarto, el quinto o el sexto. Entonces tiene sentido hacer muestras representativas masivas de usuarios. Claro, ustedes dirán, pero también hay las pruebas automáticas de usabilidad que trabajan con muestras de 200 usuarios. Sí, las hay, pero eso supone trabajar con programas sofisticados, programas caros, tener la conectividad garantizada, altas velocidades, es otra línea, eso es real, pero supone un contexto que si no tenemos a la mano, pues mejor ver cómo lo hacemos de manera inmediata. Y para mí eso de manera inmediata es simplemente sentarse al costado del usuario, observarlo, si tengo opción para registrar sus actividades, pues su programa de registro tiene en pantalla, una videocámara, si es que es factible o no. Lo importante ante todo es usarlo, ver cómo él emplea, cómo aprovecha o cómo se frustra con el producto. Entonces, por todos los usuarios, la idea que digo es básicamente 5 o 6 usuarios, no más. Y hacerlo de manera constante, ¿no? Una en la fase de prototipo, en la fase de diseño, en la fase previa a la implementación. ¿Y qué es lo que se observa? Se analiza la conducta de las personas. Y esta conducta ustedes pueden dividirla, pueden entenderla en 3 componentes. Un componente observable, la conducta, componente comportamental. Un componente mental, lo que se llama el componente cognitivo, la parte mental, cogniciones, y un aspecto más emotivo-afectivo, que tiene que ver con la satisfacción. Para cada componente se establecen indicadores, medidas específicas de desempeño, ya sea por el lado de la eficiencia, la efectividad, por el número de errores, por la cantidad de pasos que las personas dan al hacer una tarea, o por qué tan a gusto estuvieron las personas durante la prueba. Y el que tan a gusto se mide a través de cosas tan simples como, por ejemplo, fruncimiento de cejas, comentarios de desgano, o sea, todo ese tipo de cosas se registra. Porque es nutrirse todo lo que el usuario está viviendo durante ese momento. Por eso se habla de diseño de la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con todo eso, con el lado humano. Por eso le decía, tiene 2 enfoques. Tiene un componente humano y un componente más ingeniería. Y la idea es poder integrar ambas visiones. Y a partir de esto, una vez que uno ya lleva a cabo la prueba de usabilidad, recoge mucha información, porque se recoge no solamente el registro de cuántos errores cometió, cuántos pasos dio, cuántos clics hizo, sino que es posible registrar la actividad en pantalla, usando el Camtasia, el Evencode, el programa que ustedes quieran. Hay infinidad de programas, eso no es ningún problema. Pero esto me sirve para yo poder analizar y reproducir la secuencia del usuario, cómo él vivió la tarea, qué errores encontró, qué problema que para mí eran evidentes, él sí los padeció y todo eso. Entonces, esa información que es abundante hay que triangularla, ¿no? Hay que saber cómo integrarla. Y algunos referentes, algunos criterios que nos pueden ayudar son, por ejemplo, identificar esos valores extremos, que en estadística se conocen como los outliers, ¿no? O sea, gente que tiene tiempos muy altos en ejecución, que en lugar de demorar 2 minutos, demoró 10 minutos, no se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene esa persona? ¿O qué tiene la tarea? ¿Cómo la pantalla? ¿Cuál es su formación de esta persona? ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta al analizar esos errores o fallos de usabilidad. Tener en cuenta también, bueno, ¿cuál puede ser una que yo me tracé? Tenía que hacer esta tarea en 5 pasos, dando 6 clics, cometiendo un máximo de 3 errores. Todo eso se considera y finalmente los problemas de usabilidad identificados se agrupan según su grado de alcance o su severidad. Entonces, para la triangulación lo que les digo es tener como eje los problemas identificados en lo que es facilidad de uso y luego fijarse, bueno, cuáles eran los problemas propuestos, cuáles fueron los datos registrados manualmente, de forma automatizada, y también el componente emotivo. ¿Qué dijo el usuario? ¿Hizo alguna expresión? ¿Lanzó algún insulto? A veces los usuarios dan insultos. Cuando uno está mal, de verdad, se le sale, ¿no? Los ajos y cebollas, no tiene que ir, pues, uso ajo de tal pantalla, porque eso es información valiosa, eso refleja cómo se sentía en ese momento, y eso uno puede aprender bastante. Y a partir de esta información que uno triangula y todo, puede llevar a cabo pruebas de usabilidad, que les digo, como dice también el autor Stephen Graff, que en un libro no me hagas pensar, es señalar que las pruebas de usabilidad no son ciencia aerospacial, son cosas que cualquiera puede hacer. Y en cuanto a textos, hay uno que ha salido este año, es justamente medición de experiencia del usuario, es el julio-agosto, en la cual les detalla todo esto que les he dicho, de manera muy didáctica, con ejemplos, con indicadores, pero les digo, hay material por todos lados, publicado en internet, disponible por Amazon, léase biografía o documentación, existe. El tema es meterse, profundizar más, documentarse y empezar a hacer poemas. Así como a escribir se aprende escribiendo, a evaluar sus habilidades se aprende y a evaluar sus habilidades, no hay otra. Y si uno no empieza ahora, pues más tarde será más difícil. Aquí quiero comentarles ya un poco el tema de esta presentación, que es cómo medir la facilidad de uso de portales de transparencia formativa. Esto forma parte de un curso llamado Tecnología de Información 4, que yo entro en la universidad, en la cual los chicos hacen evaluación de usabilidad de diferentes portales de transparencia para este semestre. Han elegido el Contraloría, Defensoría, Ministerio de Economía y Finanzas, BCR y un grupo hizo Ministerio de Salud. Entonces definieron una población de 6 usuarios, balanceando por sexo, 3 hombres y 3 mujeres y por edades. El grupo de edad que iba de los 20 a los 60 años. La edad se cubre preuniversitarios, universitarios, padres y madres de familia para tener un espectro completo. Lo que a veces pasa es que simplemente uno se focaliza y dice acá, son universitarios. Solo que no, la idea es tener una visión panorámica de toda la población. Porque estos portales lo ven todos, no solo universitarios, ¿es correcto? Y después se definieron estándares, ¿no? Se hicieron estimaciones de, bueno, ¿cuánto tiene que borrarse en cada tarea del usuario? ¿Cuántos pasos tendría que dar? Y aquí el paso, lo que me muestra es la complejidad de la tarea. Y bueno, algunos datos tengo que ustedes ven ahí, ya para ir avanzando. El nombre de las autoras, por si acaso, son la señorita Soledad Pardo, Rocío Alega y Cindy Cruz, ¿no? Quienes fueron asesoradas por mi persona para hacer la prueba. Ahí ustedes ven un poco cómo se plantea, cómo se planifican estas preguntas. Tienen tareas que tienen que ver directamente con la medición de la transparencia, de la fácil uso de información clave. Por ejemplo, remuneración de funcionarios de nivel G5, ingresos del Estado, lo que es la gestión del primer trimestre, le hacen datos presupuestales, datos de funcionarios, información sobre viajes, información documental. Se especifica un propósito. Bueno, ¿y esto para quién me sirve? ¿Esto para qué lo estoy registrando? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Y se definen lo que se llaman los estándares de desempeño, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo debería demorarse? ¿Cuántos errores máximos debería cometer luego de un piloto? ¿Y cuántos clics o pasos tendrían que dar? Y a partir de esto se crean algunos cuadros, como lo que ustedes ven ahí, que también se pasaron con otro compañero, en base al cual yo puedo definir cuál ha sido la eficiencia estimada del usuario. La eficiencia se mide por el tiempo empleado en llevar a cabo la prueba. Ahí ustedes ven la eficiencia e incluso el promedio con su respectiva versión estándar. Y lo que es la efectividad, si la persona hizo o no hizo la tarea y en el tiempo estimado. Eso corresponde a columnas de completó tarea en el tiempo estimado o se excedió el tiempo. Les repito, estas medidas son referenciales. Lo importante aquí es preguntarse, bueno, ¿y por qué demora tanto? ¿Y por qué tantos errores? ¿Qué hay en la persona que lleva que se demore más de la cuenta? Les digo, estos datos estadísticos son meramente referenciales. Y alguna información adicional sobre, por ejemplo, la eficiencia en cuanto a cuántos errores cometen las personas en cada prueba. ¿Ok? Y a partir de esto les digo, uno identifica el problema de usabilidad y propone recomendaciones. La idea es decir, bueno, se encontró esto, que se debe tener cuál razón, y yo sugiero, qué sé yo, a cada icono ponerle una etiqueta de texto para que uno sepa con qué trata el icono. Porque a veces una estrella, ya, la estrella que me dice, que el gané, es el sol, es una metáfora, aquí es una estrella. Hay que contextualizar el elemento icónico con un rótulo, ¿no? Con algún elemento que diga, ya, ok, la estrella significa tal cosa. Porque lo que es intuitivo para mí puede que no sea para ustedes, ¿cierto? Entonces, cada cosa tiene que estar contextualizada. Y la idea de las pruebas es crear un reporte, le digo, simple, 2 páginas con recomendaciones de qué se puede hacer y sobre todo que sean recomendaciones viables. Si uno recomienda crear una interfaz, eso no es viable, cuesta mucho tiempo y cuesta mucho dinero, ¿no? Hay que proponer recomendaciones que sean factibles, que se puedan implementar brevemente. Y bueno, creo yo, y estoy con el tiempo, la idea era poder comentarles un poco la visión de la usabilidad desde el punto de vista conceptual, metodológico, leerse cuáles son los pasos a seguir y compartir algunas experiencias con ustedes sobre cómo se pueden hacer estas pruebas. Les digo, no son cosas de otro mundo, es cosa de ser sistemáticos, metódicos, tener su registro y empezar a evaluar usabilidad. La meta, como todos lo tenemos claro, es mejorar ese usuario, hacer que él tenga una experiencia realmente placentera al usar el programa, al tener la máquina, al usar tal o cual sistema. Muchas gracias por su tiempo.